Quiero leerles ahora un poema bellísimo que escribió Roberto Leiva para el polaco Roberto Goyeneche. Desde el polaco se ve Buenos Aires como en una pintura irrepetible y clara. Y si él canta, cruel en el cartel, se encienden las luces del barrio. Se animan los duendes que habitan el alma para que descubra del tango misterios. Muestra la canción, la seda y la amargura de Ninón, la esquina de Homero y el sol brillando en los ojos de un adiós. Surge en la noche el universo, de voces, de silencios, de retratos. Está la copa del olvido y también la del reencuentro. En esa condición la del cantor y en su decir la inspiración. Dicta unos versos de amor, llama el bandoneón y juntos van a conversar a ese viejo caserón de la niñez que añora el aroma del patio con jardín y el tren que pasa justo en hora. Roberto Goyeneche, ¿cómo nombrarlo sin el regocijo de saberlo a tangos? Yo soy aquel cantor del arrabal, el de naranjo en flor, desencuentro, grisel, barrio de tango, la última curda, canción de ausencia. Viejo ciego, el motivo, contramarca, garúa, afiches, el último organito, caserón de Texas, carrillón de la Merced, María y la sublime balada de Piazzolla y Ferrer. Y su muerte fue un sueño absurdo o una fantasía que en kurda inventó la gilada que ahora ve a Buenos Aires entristecida y sola. Por eso, noche, si lo ves, no se lo digas. Él sabe que le haremos el aguante, que no vamos a morirnos todavía con tal que se aparezca y cante. Abrite los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, la la la la la.